una suspensión provisional de pagos, estabilizar su economía, ahorrar y luego negociar la liquidación de la deuda mediante una quita. De cualquier forma, muchísimas gracias a la reportera Irlanda Maya por sus atenciones, de verdad, lo aprecio muchísimo. No sé si mi amigo Helmi haya tenido oportunidad de grabar esto, porque la llamada me fue a las 4 de la tarde, yo estaba conectando apenas el programa de radio cuando se suscitó esta llamada telefónica. Esperemos que se haya tenido oportunidad, que se haya grabado la llamada, este enlace telefónico con la reportera Irlanda Maya, para que ustedes tuvieran oportunidad de escucharlo, y los que no, lo puedan escuchar más tarde. Vamos a ver, ya aquí ya hay mucha gente conectada en nuestro chat de la estación. Por ahí me falta todavía activar el chat del foro. En unos momentos más va a estar activo el chat del foro. Lo que pasa es que me agarraron ahora sí que a las carreras, acabó el noticiero, vimos que no pasó la entrevista, inmediatamente me habló la reportera Irlanda Maya para comentarme de esto, para disculparse mucho. De verdad, no saben cómo se lo aprecio, una excelente persona, la reportera Irlanda Maya y todo su equipo, por supuesto que sí. Desde Twitter ya nos tenía ahí informándonos, nos comentaba que sí iba a pasar la entrevista, pero ya lo escucharon ustedes por cuestiones de la entrevista con Jacqueline Bracamontes y otra entrevista que se hizo en relación a la seguridad en los partidos de fútbol por lo que pasó en Egipto, pues se diluyó el tiempo. Ni hablar, vamos a esperar un poquito, vamos a ver si es, ojalá y sea eso, y no más bien que quieran censurar la entrevista. Yo espero que no, porque no me parecería lógico que lo hicieran. Sin embargo, estamos hablando de que hay muchos intereses por ahí, ¿no? Y muchísimo dinero por parte de los bancos, quién sabe. Quién sabe, yo prefiero pensar que fue en realidad lo del tiempo y que no tuvo nada que ver por ahí alguna mano negra que haya querido evitar que esta entrevista se pudiera transmitir. Vámonos ahora sí de lleno con el programa. Les mando un saludo muy afectuoso a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento. Por aquí vamos a ver, me voy a tener que regresar porque ya estuve hablando de muchas cosas. Aquí Charlie 1294, muy buenas tardes, Charlie, ¿cómo estás? Le mando un saludo. Ya está activo el chat del foro, perfecto, perfectamente, ya está activo el chat del foro. Mi amiga la licenciada Escobar ya se conectó, le mando saludos afectuosísimos. A los que no tuvieron oportunidad de escuchar hace un momento, estuve hablando con la reportera Irlanda Maya en relación al reportaje que iba a pasar el día de hoy de las deudas de los despachos de cobranza, de cómo se sienten ustedes como deudores. Y ya lo escucharon también, posiblemente, ojalá, pase el próximo jueves. Dice Selene, no, desafortunadamente no salió el día de hoy tampoco la entrevista por las razones expuestas por la misma reportera. Perleón dice que está muy preocupado, tiene una deuda de una caja popular mexicana, o con caja popular mexicana, y hoy fueron supuestas abogadas y se pasaron a su casa para ver qué bienes tenía, pero no le quisieron enseñar la orden. No, pues eso se llama allanamiento de morada, mi estimado Ferleón. No pueden introducirse a tu domicilio sin una orden judicial. Lo que debes hacer en ese momento es cerrar la puerta con llave y llamar una patrulla. De inmediato, cerrar la puerta con llave y llamar una patrulla y decirle a esas personas, se introdujeron a mi domicilio y yo cerré para que no se pudieran escapar. Así de sencillo, mi estimado Ferleón. Debes de tener testigos, por supuesto, porque te podrían decir que no, que tú las encerraste a fuerza, te la podrían voltear. Es delicado esto que te estoy diciendo. Lo importante es que tengas testigos, gente que testifique que se metieron a la fuerza a tu casa. Boindra sí escuchó. René Calderón, muchas gracias, ya estamos al aire. Es que ahora sí me agarraron a las carreras. Selene dice que se trata de un complot. No creo, ¿eh? Más bien yo pienso que es lo que dice Irlanda, que desafortunadamente los tiempos en televisión, más cuando es un programa en vivo, pues a veces no salen como ellos quisieran, pero vamos a esperar, vamos a darle chance. Si no, a ver si el lunes pasa la entrevista que nos hicieron para Economía de Mercado, un programa que habla precisamente de temas económicos. Gato dice que le han hablado de Banamex por la deuda que tiene con ellos de las tarjetas de crédito de Super. Si recuerdo, le comentaba que debía 8,000, ya les lo estaban molestando a cada rato y lo amenazan. Y les digo que estaba sonando con defensa del deudor y ya no le marcaron. ¡Perfecto, Gato! Mira, defensa del deudor sí funciona. Hay muchísima gente a la que no le gustamos, que le caemos gordos, que somos el diablo, pero la realidad es que defensa del deudor sí funciona. Más bien hay que pensar un poquito a quién podría ser que no le guste defensa del deudor. Y atar cabos, ¿no? Yo creo que lo principal es manejar las cosas con hechos. Los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Defensa del Deudor es la única organización a nivel nacional que se dedica a defender a los deudores, que es recomendada por la revista Proteja Su Dinero, que es publicada directamente por la Condusef, son los únicos que recomiendan la defensa del deudor directamente. La Condusef nos recomienda. A nadie más que se dedique a defender deudores, a nadie más recomienda la Condusef. ¿Qué otro hecho existe? Que somos de las 1,000 páginas más visitadas de todo el país. Existen 55 millones de páginas en Internet. Defensa del deudor es de las 1,000 más visitadas. Otro hecho es que hemos ayudado a muchísimas personas y que absolutamente nadie ayuda a tantas personas cada semana a liquidar sus deudas como Defensa del Deudor. Y así, muchísimos hechos más, como que los medios de comunicación más importantes del país se acercan a nosotros para pedir nuestra opinión, para ver, consultarnos en relación a temas tan importantes como los despachos de cobranza, cómo resolver problemas de deudas, etcétera. Esos son hechos. Y no nada más palabras, porque palabras, cualquiera puede inventar algo y decirlo, pero no por eso, es un hecho. Eso es lo importante. Nos dice Selene, ya escuchó, ojalá y si pase el próximo jueves. Sí, ojalá. Muchísimas gracias a Irlanda por tomarse la molestia, de verdad, que aprecio mucho eso. Dice Guzbek Mark que ya están todos puestos desde el trabajo, lástima que no pasó la entrevista. Sí, hombre, pero esperemos que ahora sí. Ahora sí, el próximo jueves. Gabo Roth, muy buenas tardes. La licenciada Escobar, ¿cómo estás? Mi amiga Karime también ya está conectada. Dice que esa sí la puede ver porque es día de asueto, dice la licenciada. Sí, parece que el lunes no hay clases, ¿no? Se descansa. Los bancos no sé si abran, la verdad. Ferleón debe 9,000 pesos. Ay, vamos de nuevo con el problema de los botones. ¿Quién sabe por qué se aprietan de pronto los botones? Vamos a ver, me regreso. Disculpen todos ustedes. Pero de pronto aquí está. Ferleón debe 9,000 pesos a Caja Popular Mexicana y quieren que les pague la deuda total. Y hoy pasaron a su domicilio con una orden que no le quisieron enseñar y se pasaron para ver qué bienes tenía, pero les dijo que no tenía bienes, que todos los bienes son de su papá. De inmediato una patrulla, mi estimado Ferleón, ellos no se pueden pasar a tu domicilio sin una orden judicial. Cars, hola Cars, ojalá ahora sí nos estés escuchando. En relación a la entrevista, te vamos a enviar un email. Para todos los que no sepan, nuestro amigo Cars nos va a apoyar con la entrevista para el periódico El Financiero. Le vamos a enviar un email a nuestro amigo Cars en relación a eso, posiblemente el día de hoy o mañana. La reportera del periódico El Financiero nos va a mandar brevemente una reseña de qué es lo que necesita para la entrevista con nuestro amigo Cars. Se la haremos llegar. Muchísimas gracias, Cars. Car GBH dice que es nuevo en esto. Quisiera saber si tiene adeudos personales de tarjeta de crédito, así como préstamo personal. ¿El banco puede tomar dinero de sus cuentas bancarias, de su negocio que tiene? Cabe mencionar que su negocio está dado de alta como persona moral. Car GBH, a mí me gustaría saber, las deudas que tienes, ¿las tienes con el mismo banco con el que tienes tu cuenta de tu negocio? O sea, por ejemplo, si le debes a Bancomer, la cuenta del negocio la tienes con Bancomer. Sería importante saber eso. Y si está como persona moral, la razón social de la empresa es la que aparece en la cuenta, o apareces por ahí como el representante legal de tu empresa, mi estimado Car GBH. René Calderón dice, Defensa del Deudor va siendo famosa y Televisa ya se interesa, buena suerte. Sí, de hecho, desde hace ya un año está muy interesado en nosotros. Nos habían ofrecido un programa de media hora. Teníamos un programa con Televisa Bajío hace un año aproximadamente. Todos los lunes estábamos por allá, mi amigo licenciado Escobar y su servidor, en Televisa Bajío. Transmitíamos a todo el Bajío directamente. Un programa de media hora. El programa comenzó a tener mucha afluencia, mucha gente, buen rating. Y Televisa nos quiso traer para acá, para Foro TV, precisamente con un programa que hablara sobre los bancos. El problema era que no íbamos a poder hablar mal de los bancos, íbamos a tener que recomendar las reestructuras, íbamos a tener que decir que se acercaran a los bancos para ver los planes de pago y cosas por el estilo. Y pues definitivamente Defensa del Deudor no va por ahí. Eso sí, nos ofrecieron un muy buen dinero, ¿para qué les digo mentiras? Iba a ser un programa que se iba a transmitir una o dos veces por semana, de media hora de duración, y nos ofrecían una cantidad bastante interesante de dinero, pero en realidad a nosotros nunca nos ha motivado eso del dinero, a nosotros nos motiva hacer un cambio. Por eso le dimos las gracias a Televisa y decidimos seguir nuestro camino por nuestra cuenta, porque definitivamente el formato del programa no nos parecía adecuado. Y aquí estamos, y ahora vean, a cada rato nos llaman para realizarnos entrevistas. Vamos a ver qué pasa, siempre vamos a hablar la verdad, aunque por ahí luego se enoje la conductora, como sucedió con Dian Pérez en el programa Respuesta Oportuna, que se molestó un poquito con el licenciado y un servidor. Pero pues ni modo, ¿no? Hay que decir la verdad, siempre. J. Garcés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gabo Roth dice que le gustaría saber si afiliándose con nosotros lo podríamos asesorar con Caja Libertad, y también le gustaría saber si son 150 pesos al mes más los 850 de afiliación y es un año mínimo que tiene que estar afiliado a nosotros, o cómo es el proceso? No. La afiliación no es por un tiempo obligatorio. Tú te puedes afiliar, por ejemplo, pagar tus 850 de inscripción y quedarte nada más 3 meses con nosotros, no hay ningún problema, o 6 meses, o un año. No existe un tiempo obligado porque depende de ustedes el tiempo que les tome salir del problema. Hay gente que a los 4 o 5 meses liquida sus deudas, nos da las gracias y listo, se acaba el asunto. O hay gente que necesita un año o dos para poderse reponer y liquidar sus deudas. Lo mismo pasa, no hay ningún problema. En relación a tu duda para que te puedas afiliar por Caja Libertad, desafortunadamente no es posible porque no tenemos ningún convenio con Caja Libertad. Y en nuestro contrato hay una serie de cláusulas a las cuales nosotros nos obligamos sobre el descuento que te vamos a conseguir, respecto a la protección legal, respecto a que no va a haber embargo de tus bienes, etcétera. Y con Caja Popular no nos podríamos obligar porque, repito, no tenemos convenio con ellos. Ferleón dice, se puso muy nerviosa, teme por su salud, ya que esas personas ya estaban dentro de su casa. Esas personas totalmente ignoraron a sus papás. De inmediato a llamar a una patrulla, pero en el acto, y a los vecinos. Y miren, estas personas están introduciendo a mi domicilio y hacer un escándalo inmenso. Les garantizo que no les van a quedar ganas de volverse a parar por ahí. Dice Nieca, que quiere hacer un convenio, tiene 4,000 pesos. De atraso, 9,500, un préstamo con Banco Azteca, ya fueron amenazando y pues se niega a salir, sale su hija mayor de edad. ¿Puede ser convenio o qué le sugerimos? Pues sí puede ser convenio, pero eso sí te adelanto, Banco Azteca es muy difícil. Tienes que dejar pasar por lo menos unos 10 meses sin pagar para que accedan a aceptar algún convenio, mi estimada Nieca. Hay que ser muy pacientes con estos señores de Banco Azteca. Car GBH le recomendó a un amigo abogado hacer un embargo de sus bienes por medio de algún familiar, eso para proteger sus bienes para que no lo embarguen, ¿está bien? No, porque eso sí ya, si te caen en la movida, eso es fraude y se puede complicar muchísimo el problema. No, que no se te ocurra hacer eso. Pésimo consejo del abogado, pésimo. Mejor haz un patrimonio familiar, ahí sí no tendrías ningún problema. Luis Ángel, hola, ¿cómo estás? Gus de Mark le enviaron correo Certec y Milla y Asociados solicitando abone algo a Banamex, ya que no aceptó el 50% de descuento. Dice que si paga el banco ya no le dará más ofertas y que ellos son su única solución. Claro que no aceptó. Y no saben qué más decir porque está muy bien informado y no les cree nada. Perfecto, Guzmán, perfectísimo. Si no se dejen intimidar, que digan, ¡ay, somos su última opción! ¡Ay, pues qué pena, ni modo! Me quedaré sin opciones, díganle. Y al rato pasan a otro despacho tan sencillo. Que no los quieran intimidar con que es la última oportunidad, porque esas son puras mentiras. Perfecto, Gus Besmark, me da muchísimo gusto y qué orgullo que seas un deudor bien informado. Ferleón nos dice que quisiera saber qué debe hacer con esa deuda de Caja Popular Mexicana. Tiene un ingreso muy bajo y el despacho le pide el total. ¿Cuánto es lo que debes, Ferleón? A ver, dime más o menos cuánto es lo que debes, a ver qué podemos hacer. Car GBH dice que sus deudas personales son con Santander y su cuenta del negocio también es con Santander. Sí aparece como representante legal. Ok, entonces sí se pueden cobrar de ahí, mi estimado Car GBH. En una de esas se podrían cobrar por ahí el dinero que adeudas. Es bastante arriesgado. Yo te recomendaría que canceles esa cuenta y abras otra como persona moral exactamente igual en algún otro banco con el que no tengas adeudo. Helmi, me manda el fragmento de la llamada para que lo publiquemos. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado Helmi. Te lo agradezco infinitamente. Adrián pregunta que cómo puede acelerar el proceso de afiliación. Es muy sencillo, Adrián. Puedes llamar directamente a nuestras oficinas. Ahí con mucho gusto solicitas con el área de afiliaciones y con mucho gusto te podremos apoyar con eso. O enviar un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Con mucho gusto te apoyamos para que se acelere el proceso de tu afiliación. Pregunta Ferleón que si lo pueden embargar ya que la base de datos de virus ha sido actualizada. Su domicilio. Pues una cosa es que se atrevan y otra cosa es que te puedan embargar. Primero tendrían que demandarte. Por eso necesito saber cuánto es lo que debes, Ferleón. Regia 47 se va conectando. Tarde pero segura. Perfecto. Godrot, si lo podrían demandar por 2,600 pesos o embargar, habla de su deuda con Caja Libertad. No, mira, no es que no puedan. La ley faculta que se pueda demandar el pago de una deuda por la vía judicial, no sé, por 100, 200, 300 pesos. O sea, la cantidad no es un atenuante o un impedimento para que se pueda ejercer acción judicial. Eso no. Lo que pasa es que es muy poquito dinero lo que debes como para invertir en un proceso judicial. Eso es lo que ocurre. No es que porque la cantidad sea baja no se pueda legalmente hacer una demanda, no. eso nada tiene que ver. Más bien se va en el sentido de que si me voy a gastar 14,000 pesos en un proceso judicial y me debes 2,600, pues no me salen las cuentas, ¿no? Voy a meter muchísimo más dinero del que voy a recuperar. Más bien va en ese sentido, mi estimado Gabo Roth. Debe 9,000 pesos a Caja Popular Mexicana. Es poquito, ¿eh? Muy poquito. Yo creo que por lo menos tienes un año para lograr estabilizar tu economía y juntarte esos 9,000 y ofrecerlos para liquidar la deuda. Porque sí, es muy poquito lo que debes, Ferleón. Es por las mismas razones que le decía yo a Gabo Roth, en relación a lo que debes y lo que van a gastar en el proceso judicial. De cualquier forma, si tienes bienes en tu domicilio, pues sácalos de ahí y guárdalos en otro lado. Dice Gabo Roth que solamente lo están intimidando. Hizo un convenio con ellos para pagar 500 a la semana hasta juntar 3,000, pero a los dos días le salieron que tenía que pagar lo que debía de atraso. Pues de que te pueden demandar, pero ya te expliqué por qué no lo van a hacer. Dice, ay, ya me lo movieron. Car, no tienes nada que agradecer, Car GBH, ya envió sus datos para afiliarse, espera pronto cumplir con esos saludos. Claro que sí, Car GBH, estamos a tus órdenes y para servirte. Y a todas las personas que están conectando recientemente a nuestro chat, están sintonizando apenas el programa, les informo que hace un ratito tuvimos aquí al aire una conversación con la reportera Irlanda Maya de Televisa, de Noticieros Televisa, en relación a la entrevista que nos realizó hace unos días para una cápsula informativa que se iba a transmitir el día de hoy. Por favor, nos solicita que la disculpemos, no, ella no tiene injerencia en ese sentido. Por cuestiones de tiempo no fue posible pasarle el día de hoy. Y nos dice que es muy probable que ahora sí, sin falta, pase el próximo jueves. Nos comenta que ya se comunicó directamente a la redacción de ese noticiero y le informaron que por cuestiones de tiempo no fue posible pasarla, que incluso pensaban en recortar la entrevista, pero que la encargada del noticiero, la titular de ese noticiero, Paola Rojas, les dijo que no, que ella no quería que recortaran la entrevista, que quería que pasara íntegra, tal y como aparece originalmente. De verdad, muchas gracias. Luer, ¿cómo estás? Un saludo, ¿cómo te encuentras? Ya ahí van las negociaciones, las promociones, ¿eh? Dice Nieca, ¿y si paga los 9,500 atrasados, si los consigues salir ir a Banco Azteca a pagar o se espera? No, pues si tienes los 9,500, pues ve y liquida, ¿no? ¿Para qué te esperas? Te quitas muchos problemas de encima. O sea, aquí el chiste es, si no tienes el dinero, pues ¿qué se le va a hacer, no? No puedes pagar. Aquí tenemos que ser honestos en ese sentido. Si no tienes el dinero, pues no lo tienes y no puedes pagar. Si lo tienes, pues es una obligación que contrajiste al momento de solicitar el crédito. Y lo más honesto es que lo liquides. Entonces, en este sentido, si tienes la lana, pues lánzate y paga, ¿no? Si no, pues no, ni modo. Si no lo tienes, pues no lo tienes y punto. Gabo Roth, no tienes nada que agradecer. Qué bueno que ya estás más tranquilo. Estaba preocupado por lo del posible embargo. Espera poder afiliarse con nosotros para saldar una cuenta de tarjeta de crédito Bancomer. Dejó de pagar cuando debía 5,500. Ahora dicen que son 7,800. Gabo Roth, mira, te voy a ser honesto, ¿eh? Aquí no le veo mucho sentido a que te afilies con nosotros porque tu deuda es muy baja. La afiliación la recomendamos cuando el monto adeudado es superior a los 19,000 pesos porque ahí ya existe un riesgo de demanda. Entonces ya estás preparado. Si te demandan, como eres afiliado, nosotros te vamos a defender legalmente. Y como la cantidad también ya estamos hablando de un dinerito importante, pues también te vamos a ayudar a negociar y así no pones en riesgo tu dinero. Cuando se debe tan poquito como es tu caso, 7,000 pesos y fracción, pues no te van a demandar por esa suma jamás. Entonces nuestro servicio legal no lo vas a ocupar. Y con la negociación te podemos ayudar, te podemos ir asesorando, te podemos ir aconsejando para que la pagues de forma segura. Entonces no le veo mucho sentido a que inviertas 150 pesos mensuales pagándonos a nosotros por un servicio que muy posiblemente no vayas a necesitar. Si debieras más de 19,000 pesos, te diría, ¿sabes qué? Sí, porque ya existe un riesgo de demanda, ¿no? Bajo todavía, pero ya existe. Entre mayor sea el adeudo, mayor será el riesgo de una demanda. Y mayor sería la importancia de afiliarse, por supuesto. Pero en tu caso, no lo creo conveniente. Lo dejo a tu criterio. Si quieres afiliarte, eres bienvenido. Tampoco te lo voy a impedir. Pero no lo veo necesario. Dice Nieca que le están demandando. No, pues, o sea, si te están demandando, ¿cómo es que te están demandando? Platícanos un poco más, ¿cómo sabes que estás demandada? Heavy dice que tiene 5 tarjetas con el mismo banco, ya tiene 3 años de atraso. ¿Lo demandarían 5 veces? Sí, tendría que ser una demanda por cada deuda. No pueden demandarlos por todas de una manera simultánea, ¿no? En una sola demanda. Vaya, tendría que ser una demanda por una, otra demanda por la otra, otra demanda por la otra y así. Salvo que ustedes hayan unificado sus deudas, por eso tampoco recomendamos la unificación de deudas. Muchas personas dicen, es que es más práctico. Sí, pero es muy perjudicial legalmente hablando. Primero, porque aceptan el monto adeudado de todas sus deudas en una sola. Y si debían 8,000 en una, 7,000 en otra, 10,000 en otra, cantidades que no tenían riesgo de demanda, pero las unifican, pues a lo mejor ahorita ya en una sola deuda deben 30, 40, 50 mil pesos por esa unificación. Y ahí sí ya existe un riesgo de demanda importantísimo y el banco tendría que demandar nada más sobre esa deuda ya unificada. Porque ya no son 4 o 5 deudas, sino ya que es una solita. Por eso es que jamás les vamos a recomendar que unifiquen sus deudas. Sí, sí, sí, yo creo que, y me parece coherente que digan, es que es lógico pensar que es más sencillo porque ya nada más manejo una deuda. Sí, a lo mejor es más sencillo, pero legalmente hablando los perjudica y bastante, no lo vayan a hacer. Dice Nieca que es bueno que se niega o salga a hablar con ellos si no paga nada de su atraso. No, pues lo ideal es que salgas, ¿eh? Los problemas se tienen que enfrentar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué se les ofrece? ¿Para qué soy bueno? Les debo, ok, perfecto, no niego. Y ya les pagaré en su momento, ¿no? J. Mario, ¿cómo estás? Un saludo. Dice Ferleón, ¿cómo saber cuando el embargo procede? Bueno, para que el embargo proceda, para que pueda haber un embargo sobre sus bienes, primero tendrían que demandarlos. ¿Cómo se demanda? Bueno, pues el acreedor está en su derecho a que después de 91 días de no recibir pago de lo que ustedes le deben, puede iniciar un proceso judicial en su contra. Estoy hablando de 91 días porque es el tiempo que marca la ley, pero normalmente es mucho tiempo después. Bueno, entonces el acreedor tendría que presentar su demanda en el juzgado correspondiente, ¿sí? Con todos los elementos probatorios necesarios. Ya el juzgado recibe esta solicitud de proceso judicial, la analiza, si todo está en orden, se recibe, se acepta, y entonces el juzgado manda a un actuario. El actuario es una persona que trabaja en el juzgado, que se encarga de notificar a la gente cuando está demandada. Digo esto a palabras llanas, ¿no? Para que todo el mundo las pueda comprender. Entonces el actuario agarra su notificación, su cédula de notificación, su copia de la demanda, y se dirige a su domicilio. Se va a presentar en su domicilio y de manera personalísima les va a notificar que existe un proceso judicial. Si el juez determinó que amerita un embargo precautorio este asunto, porque así lo solicitó el acreedor, porque es un juicio ejecutivo mercantil, etcétera, en ese momento el actuario puede proceder a embargar bienes. Es derecho del demandado el que escoja los bienes que se pueden embargar, ¿no? Ustedes pueden decir, no, pues yo digo que señalar bienes se le llama esto. Yo señalo, esa computadora, señalo ese estéreo, señalo el automóvil, no sé, depende de ustedes enteramente qué es lo que quieran señalar. Y ya el actuario, pues, levanta el acta correspondiente y si se da el caso, pues se procede al embargo, al secuestro, a llevarse los bienes, en pocas palabras, ¿no? A llevarse los bienes a resguardo para que se vaya el juicio y esos bienes se queden en garantía. Si su abogado es hábil, si su abogado es bueno, va a solicitar que ustedes mismos, que el demandado, se quede como depositario de esos bienes. ¿Esto qué quiere decir? Que el actuario nada más va a tomar nota de lo que se señaló. Va a decir, se señaló una computadora, marca Acer, modelo 4800, con pantalla LCD, y se señaló un televisor de plasma de no sé cuántas pulgadas, y se señaló X o Y o Z bien. Se va a hacer un inventario, se van a tomar algunas fotografías, y entonces el demandado, por solicitud de su abogado, se va a quedar con los bienes en resguardo. Obviamente el demandado no los puede vender ni mucho menos, los va a tener, los va a poder usar, pero los tiene que cuidar mucho, porque se está quedando como responsable de los mismos durante el proceso judicial. Entonces, así es como se da un embargo, no es de que lleguen y rompan chapas y se metan a fuerza, no. Todo requiere tiempos y formas. Nos dice Dante que su hermano vive en la casa de su tía, pero en los papeles de Banco Azteca puso que él vive ahí. Él tiene una deuda de tarjeta. Es posible que embarguen la casa, aunque no sea de él. Posdata, su tía ya falleció. No, pues la casa no, porque pues la casa, no sé si esté con testamentos tu tía o esté intestado el inmueble. Habría que ver eso. Pero por deudas con el banco, y vas con Banco Azteca, no le van a poder embargar una casa, porque una casa vale 300, 400, 1 millón, 2 millones de pesos. Y las deudas con Banco Azteca son de 15, 20 mil pesos. Entonces el monto máximo a embargar, estamos hablando de, dependiendo de lo que se deba, es tres veces lo que se debe. Si se deben 10 mil pesos, son 30 mil pesos el monto máximo que se podría embargar. Si la casa vale 100 mil pesos, pues ya no alcanza, ¿no? Ya es mucho, ya no les alcanza el embargo. Así es como se maneja, hay un tope límite. No se puede embargar bienes más que por tres veces el monto demandado, porque si no sería un embargadero de casas, imagínense ustedes, ¿no? Terrible. Aparte de que la casa no es propiedad del deudor, salvo que tu tío hubiera quedado como aval, pero al fallecer, pues ya la obligación como aval se extingue y ya es bronca nada más del deudor. Entonces, no, tu tía no tiene nada de qué preocuparse. Bueno, ella ya no tiene nada de qué preocuparse. Los familiares de tu tía no tienen nada de qué preocuparse, los que viven ahí. Y pues el muchacho este que tiene la deuda, tu hermano, pues que se acerque a Banco Azteca y que les diga, ¿sabes qué? Yo no tengo bienes, te puedo pagar tanto, te conviene o no, y así se la puede llevar para la negociación. Dice Gus Beckmar que entiende que una vez que se afilian a Defensa del Deudor, nosotros informamos a los bancos, Defensa del Deudor, al área jurídica de los bancos que los estamos representando y que quieren pagar. Pero por el momento no pueden, pero ¿cada cuándo volvemos a notificar a esto a los bancos? Es decir, si cambian su personal u otra causa. No, todo eso se va al expediente, ¿eh? El banco ya sabe que ustedes están representados por Defensa del Deudor. Entonces el banco ya sabe que están representados, que no tiene caso de mandarlos porque ya tienen protección legal, que son gente responsable que al final del día va a pagar, porque por eso están con nosotros, porque les interesa liquidar su deuda, no porque les interesa no pagarla. Esa es la razón. Entonces el banco ya no los va a demandar, no es necesario estar informando a cada rato, el banco ya tiene esa información. Dice Scorpi que tiene una deuda con Banamex, dejó de pagar desde el 2008, su adeuda era de 30 mil pesos, al principio le hablaban, pero ya dejaron de hacerlo, y no sabe qué pasó. ¿Corre el riesgo de una demanda? Pues mira, el riesgo de demanda siempre se corre. Desde el momento que dejas de pagar, ya tienes un riesgo. Poco o mucho, depende de cuánto debas, ahí sí, y a quién le debas. Me gustaría, vamos a ver, que sacaras tu reporte especial en el Buró de Crédito, Scorpi. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, la página www.burodecredito.com.mx. Ahí lo sacas y ya te dirán qué onda. Si ahí en tu reporte te dirá si ya está demandado, si no está demandado, si ya lo vendieron, no lo vendieron. Ahí dice todo, mi estimado Scorpi. Certero dice que un abogado, entre comillas, ha estado visitando su casa y su cuñada lo ha atendido. Ella se ha asustado. Y como le dejaron requerimiento extrajudicial, ¿eso significa que ya lo van a demandar? Debe 16 mil a Liverpool. No, no, los requerimientos extrajudiciales son todos los papeles que les dejan, aunque no digan extrajudicial. Todos esos papelitos que les dejan los despachos de cobranza en tamaño carta, sin sellos del juzgado, todos fotocopiados, mal hechos, incluso con faltas de ortografía. Todos esos son documentos extrajudiciales, porque extrajudicial quiere decir por fuera de los juzgados, que todavía no metemos ningún tipo de proceso judicial, que nos estamos arreglando entre particulares, entre el banco y el deudor, o la tienda departamental y el deudor. Eso es lo que quiere decir extrajudicial, nada más que, pues se oye feo, ¿no? Pero no, es todo lo contrario. Dice Ferleón que qué puede hacer, el despacho no lo quiere reestructurar, quiere en el total, teme por el embargo. Pues mira, Ferleón, si no tienes bienes, pues ¿por qué tienes miedo de un embargo? Si no tienes bienes, no se van a poder llevar nada. Nada más eso sí, dile a tus familiares, a los que vivan ahí, que pues guarden las facturas de sus bienes. De los que no tengan factura, pues que los guarden en otro lado mientras se arregla este asunto. Por si llegara a darse el caso que te demandaran y se apersonaran ahí en tu domicilio para embargarte, pues los dejas pasar, mira, órale, súrtete, despáchate, y que vean que no tienes nada. Eso es lo peor que le puede pasar al abogado de la parte actora, del que representa al banco o a la Caja Popular o a quien sea, que llegue a embargar y que no haya nada que embargar. Es lo peor que le puede pasar, porque ya lo dejaste sin arma alguna, no te va a poder hacer nada, va a decir, bueno, pues vamos a arreglarnos porque pues el señor no tiene nada, ¿no? No te puede meter a la cárcel, o sea que no tienes de qué preocuparte. Dice Nieca que su atraso es de 9,500 pero debe 26,000. ¿Por cuál de los dos empieza la demanda? Ya que dicen que de 19 mil para demandar, pues sí hay un riesgo de demanda porque ya son más de 19 mil. La deuda es lo total. En cuanto tú te atrasas, supongamos que, bueno, a ti te prestaron 26 mil pesos y te atrasas en tus pagos. Entonces el banco te puede exigir el total de la deuda. Ya se cancela el crédito. Toda demanda sería por el total de la deuda, por los 26 mil pesos. Dice Roy que le comentaron que hay un nuevo juicio oral mercantil que es más rápido en los bancos para embargar. ¿Qué opino? Eso ya tiene 2 años que lo dijimos, que existía esto de los juicios orales. Esto de los juicios orales lo dijimos nosotros desde hace ya 2 años. Ahorita todavía están en prácticas en los juzgados para poder llevarlos a cabo. Pero sea rápido, sea lento, es un proceso judicial normal, no pasa nada. No pasa nada. Más bien la audiencia sería como en la televisión, que hay gente ahí sentada en unas sillas y te sientan a ti en otra para que digas tu caso y te preguntará el abogado de la parte actora y te va a hacer preguntas tu abogado y al final se dará un fallo. Más o menos así es como funcionan los juicios orales, no tienen nada de espectacular. ¿Son más rápidos? Sí, pero pues la justicia es la justicia, ¿no? Sean rápidos o lentos. Adrián, llamado sus datos, afiliaciones. Perfectamente, Adrián, estamos a tus órdenes. Cuídate mucho, J. Mario, un abrazo, hasta luego. Max dice que su abuelo murió y dejó deudas con Sears. Ahora le hablan a su abuelita, quien se divorció hace 30 años para cobrarle. ¿Qué puede hacer para que ya no los molesten? Meter una queja en la Profeco, porque aquí estamos hablando de una tienda departamental, no de un banco. Debes ir a la Profeco y decir, oigan, estos señores de Sears están molestando a mi abuelita y ya no les debe ni el saludo. Y con eso van a dejar de molestar, mi estimado Max, no te preocupes. Selene ya regresó. Dice Adrián que un cobrador de FAMSA llegó y le dijo todo para dejarlo calladito y le salió con, bueno, ¿sabe qué? Tenemos un pagaré suyo en blanco. Y le dijo Adrián, ¿y qué? ¿Qué le debió responder esa amenaza? Le debiste haber dicho que, ¿y qué? Que esté en blanco. ¿Sabía usted que es ilegal meter un pagaré que no haya llenado el deudor en un proceso judicial? Es decir, que el pagaré, aunque tú lo hayas firmado en blanco, pues tú no llenaste las cantidades, estamos de acuerdo. Ellos, eso lo van a tener que hacer ellos, lo van a llenar ellos, si no, ¿cómo lo meten? Y ahí está ya mal el pagaré, porque el pagaré lo tiene que llenar el deudor. Con su puño y letra, decir, yo debo y pagaré. Por eso dice, debo y pagaré. Se puede hacer con máquina, por supuesto, con máquina de escribir o una computadora. Pero la firma debe estar al momento de que se realice el pagaré. No se pueden llenar esos documentos después, porque se puede meter en un problema la parte actora, el que está metiendo la demanda. Dice Felipillo que si Banco Fácil ya tronó, ya hace 3 años. Está en proceso de quiebra todavía, son procesos muy largos. Se puede llevar todavía 1 año más o 2 en lo que ya lo declaran oficialmente en bancarrota a Banco Fácil. Eso sí, la deuda se está vendiendo a terceros. No porque quiebre el banco la deuda desaparece. La deuda se la venden a terceros y ellos se encargan de cobrarla. Dice Ferleón, ¿cuánto tiempo se lleva una demanda para poder demandar y qué documentos deben mostrarle a la hora del embargo? Bueno, el tiempo depende del impulso procesal. El impulso procesal que le dé la parte actora quiere decir que tanto le interese, que tanto vaya a los juzgados, que tanta presión meta para que se notifique al deudor, etcétera, al demandado. Pueden ser, no sé, a partir de que se inicie el proceso, quizá 1 par de semanas, si se hace rápido. Y en relación a qué te van a entregar, te van a entregar un fajo de hojas, digamos unas 20 o quizás mucho más, tamaño oficio, clientes, etcétera. Te van a entregar tu cédula de notificación, todo en tamaño oficio, y tu copia de la demanda. Estamos hablando de muchas, muchas hojas, tamaño oficio. Rica nos dice que tiene una deuda con Santander por 28,130 pesos y vive en la casa de sus papás. ¿Pueden embargar los bienes que existen en la casa? Podrían embargarlos si no hay manera de demostrar que no son propiedad de tus papás. O sea, si ellos pueden demostrar que son de ellos con sus facturas, pues no se los pueden llevar porque tus papás no tienen obligación alguna. Pero la ley dice que se presume que los bienes que se encuentran dentro del domicilio pertenecen al deudor, al demandado. En este caso, pues sí los podrían embargar. Pero si ustedes tienen ahí sus facturas a la mano, mira, ¿sabes qué? Nada de esto es mío, hazle como quieras. Y no se podrían llevar nada. Dice System 2001 que ¿cuándo habrá nueva cuenta de fechas para convenio con Banamex y Santander? No entendí. ¿Cuándo habrá promociones? Me parece que para abril vamos a tener nuevas promociones, mi estimado System 2001, para que puedan liquidar sus deudas con estos bancos. Hace poquitito tuvimos una muy buena, que ahorita todavía está vigente, con Banamex, Santander, HSBC, con varios bancos con descuentos sensacionales. Y ya comienzan los primeros resultados. Muchísimas personas han liquidado sus deudas pagando con excelentes descuentos. Roy dice que ¿qué tanto por ciento de afiliados a defensa del deudor son demandados? Muy poquitos, muy poquititos. menos de, ¿qué te gusta? Menos del 1%. Quizás hasta menos, son demandados. Porque ya, y ellos ya saben que ustedes están representados legalmente. O sea, ya con eso se desanima, pero muchísimo al banco para iniciar un proceso judicial. Porque si cuando no tienen a nadie que los represente, es difícil que les puedan quitar algo, porque muchos de ustedes no tienen bienes. Pues ya con representación legal, pues mucho menos, dice el banco. Bueno, ¿y para qué lo demando? Nada más voy a invertir en un juicio. Esta persona está con defensa del deudor, ya lo están defendiendo. Y aparte, pues me va a pagar, ¿no? Porque por eso está con defensa del deudor, porque le interesa liquidar su deuda. Entonces ya con eso se quitan de muchísimos problemas, mi estimado Roy. Adrián dice, un hermano tuvo una mala experiencia. Tenía una refaccionaria y debía a un proveedor. Lo demandaron por 36,000 pesos y al momento de notificarlo, la actuaria le dijo, o entrega mercancía que cubre el total o interviene en el negocio. ¿Qué significa intervenir en el negocio? Ah, caray. Pues intervenir en el negocio, no sé, que lo quisieran clausurar. No sé a qué se referiría la actuaria. Es que luego sacan unas cositas. Lo más es que no fue la actuaria, ¿eh? Más bien pienso que ahí fue el abogado o la abogada del demandante, de la parte actora. Porque pues la actuaria en realidad va a otra cosa. Que luego le dan su dinerito a los actuarios, ¿eh? Luego les dan ahí una propina, como se le conoce. Y ahí se ponen así un poco de parte de la parte actora del que está demandando. Así que abusados. Dice Flacuchis que necesita asesoría. Claro que sí, Flacuchis, aquí estamos a tus órdenes. Ferleón dice, ¿qué puede hacer para ahorrar y liquidar o dar abonos? La caja quiere el total. Pues para ahorrar, pues echarle muchas ganas, estabiliza tu economía, inicia un plan de austeridad, no gastes mucho. Te digo que más o menos tienes como un año antes de que te demanden. No sé, que tienes bastante tiempo para... obviamente la caja te va a pedir todo, pues es lo lógico. No te va a decir, ah, sí, ahí págueme cuando pueda. Pues no, te va a estar presionando, pero pues estadísticamente hablando, yo calculo que tienes por lo menos 8 meses antes de que inicie un proceso judicial. Casi seguro un año. Y durante ese tiempo puedes ahorrar lo que les debes. Y si te demandan, pues ya ahí lo tienes listo para que se los entregues en ese momento y te quitas ese problema. Dice Nieca que qué puede hacer para que no la estén hostigando mientras espera los 10 meses para poder llegar a un acuerdo a Banco Azteca, ya que preguntan con los vecinos y van muy autoritarios, hasta a veces 2 veces al día. Y quieren sacar cosas y amenazas de embargo. ¿Cuánto dura una demanda? Se puede llevar 3 años. La bronca es el abogado, que te va a salir carísimo. Aquí lo ideal es negociar antes de la demanda. Y pues para que no te molesten, pues nada más que te vean muy segura. No te dejes intimidar. Llama una patrulla cuando vayan. Nos puedes llamar al número de emergencias, que ellos sepan que no estás sola, que estás con defensa del deudor. Ya con eso los vas a desanimar y muchísimo, Nieca. Ferleón dice que no tiene bienes a su nombre. Solo un refrigerador que se encontraron, que no encuentran su factura. Ah, pues ya con eso. El refri no se lo van a llevar, no les va a interesar. Solamente que fuera de esos super refrigeradores, así de aluminio, que sacan hielitos y todo. Pero si es un refri común y corriente y nada más se pueden llevar el refri, no les va a interesar gran cosa. De todo lo demás, nada más ten las facturas a la mano. Luis Ángel dice que puede deberle a los bancos y no le hacen nada literalmente si está afiliado con nosotros. Pues le conviene sacar muchos préstamos y afiliarse con nosotros. Por ejemplo, puede sostener 500,000. Mira, Luis Ángel, nosotros para afiliar a cualquier persona, primero le solicitamos que nos envíe su caso por escrito. ¿Por qué no pagó? ¿Cuánto tiempo fue cliente del banco? ¿Cómo se comportó con las tarjetas? Etcétera. ¿Sí? Entonces se valora su caso. Si por ahí notamos cualquier tipo de movimiento sospechoso, porque ya nos ha tocado gente que saca préstamos y préstamos y luego se quiere afiliar para que le ayudemos, de inmediato nos ponemos en contacto con sus acreedores y le preguntamos, oye, mira, tenemos a esta persona que se quiere afiliar con nosotros, quisiéramos saber cómo se ha comportado con sus créditos. Y el banco nos va a decir, bueno, pues mira, se ha comportado bien, lleva 15 años como cliente con nosotros, nos ha pagado perfectamente bien y no tiene créditos altos últimamente que pudiera sospecharse que lo sacó con dolo para que le consigamos un descuento. Entonces lo afiliamos sin problema. Pero sí, notamos algo raro, ¿sí? Y nosotros, cuando el banco le preguntemos, nos dice, no, pues sabes que esta persona pues fue cliente hace poco y de pronto sacó créditos muy altos y ahorita nos dejó de pagar. Pues a esa gente no la afiliamos porque claramente se ve una tendencia a querer pues abusar tanto del banco como de defensa del deudor. A esa gente sencillamente le decimos, no te podemos afiliar y muchas gracias por tu solicitud y es todo. Pero sí, solamente vamos a ayudar a la gente honesta, a la que quiera pagar pero que no pueda. Jamás vamos a ayudar a la gente que quiera abusar, que pueda pagar pero que no quiera, ¿no? Porque no se vale. Defensa del Deudor siempre se ha mantenido sobre una línea de honestidad, de ayuda, de apoyo a los deudores que en verdad tienen problema para liquidar sus adeudos, y los vamos a defender con mucho gusto. Pero pues jamás vamos a caer en el otro. Una vez una persona nos ofreció 50,000 pesos, me acuerdo muy bien, hace unos años, 50,000 pesos para que le consiguiéramos descuento sobre sus deudas. ¿Sabes qué? Tú debía, no me acuerdo cuánto, 250, 300,000 pesos, algo así. Y yo, ¿sabes qué? Consígueme pagar nada más el 20% y a ti te voy a dar 50,000 pesos. Así nos dijo. Y pues lógicamente no pudimos hacerlo. Digo, ¿sabe qué, señor? No es posible, así no se maneja defensa del deudor. Así nosotros siempre vamos a tener un código de ética muy estricto, porque no podemos permitir que este movimiento se corrompa y se vaya por otro lado, porque al rato esto va a ser un relajo y de eso no es de lo que se trata. Dice Nieca que si queremos necesario que se afilie con nosotros porque les, para que no le estén molestando, su deuda es de 26,000 pesos. Si gustas afiliarte, lo puedes hacer, Nieca, pero ahorita con Banco Azteca están cerradas las afiliaciones. Ya se los había yo comentado desde diciembre que íbamos a cerrar algunas afiliaciones porque ya era mucha la gente que estábamos manejando y hay ciertos bancos que nos ponen un límite. Banco Azteca, Coppel, FAMSA, Financiera Independencia, de momento ya llenamos el número máximo de personas que se pueden afiliar que tienen deuda con esos bancos. En cuanto se abran espacios, se los informaremos y la gente que se quiera afiliar, con que le deba a esos bancos, lo va a poder hacer con muchísimo gusto. Dice el infartado que cuáles son los trámites con defensa del deudor para afiliarse. Lo primero es mandar tu solicitud, una breve reseña de tu caso, por qué no puedes pagar, desde cuándo eras cliente del banco, cuánto le debes, etcétera. Nosotros estudiamos tu caso, si es aprobado nos pondremos en contacto contigo y ya te enviaremos la información necesaria para que te puedas afiliar. Todo esto lo puedes hacer vía correo electrónico a afiliaciones con C de casa, afiliaciones@defensadeldeudor.org. afiliaciones@defensadeldeudor.org. Ahí mandas tu solicitud. Nuestra área de afiliaciones la valorará. Si todo está bien, te contactaremos para que te puedas afiliar a Defensa del Deudor y cuentes con toda nuestra protección. Dice Godrod Ángel, pero te demandan si obvio no estás realizando ningún pago, porque él al menos está abonando en una financiera. Pues si no estás abonando todo lo que quedaron, por ejemplo, si tienes que pagar 500 al mes y nada más 100, da 100, sí, sí te pueden demandar porque no estás cumpliendo. Sí, sí podrían. Flacuchis debe en muchos lugares. Lo que más le preocupa es Caja Popular, un préstamo de 22,000 pesos. Pero ahora quieren 36,000. Dice Yol que ya no tiene facturas. Es que la mayoría de las personas no tiene las facturas. Pero no te preocupes, Yol, tú eres afiliada. A ti no te van a quitar nada, te lo garantizo. Dile a tu mami que no se preocupe. Que si llegan a ir con la demanda, que de inmediato nos llame por teléfono para poderla defender. Flacuchis dice que desde las 6 de la mañana le llaman así cada 10 o 15 minutos. Es muy molesto. Flacuchis, tenemos un servicio mediante el cual te bloqueamos todas esas llamadas con un dispositivo electrónico. Ya no va a entrar ni una. Tú nada más les das nuestro número, los bloqueas y esas llamadas ya las vamos a atender nosotros. Y con eso te quitas esa molestia, tan sencillo. Efren dice que cuando tenía dinero, era el señor Efren en Banamex. Claro, así están todos. El señor, señora, ¿cómo está usted? Cuando le llegaron los problemas y dejó de pagar, se acercó como recomendación al banco y solo una respuesta obtuvo. Tomó el teléfono para servicio al cliente y aquí nada podemos hacer por usted. Y pasa a ser un número de cuenta. Es que así son todos, son números. Nada más que el banco les maneja una percepción diferente cuando son clientes así a los que les pueda sacar dinero, ¿no? Les dora la píldora, como dicen por ahí. Ya cuando no funcionan, pues automáticamente cambia todo y se convierte en un numerito rojo en la pantalla. Triste, pero cierto. Dice Helmi que casi nadie tiene facturas. Desafortunadamente esa es la realidad. Dice Adrián que el abogado del proveedor señaló el carro que tenía su hermano, pero no era suyo, y se lo llevaron. Luego el dueño real metió una tercería excluyente de dominio, pero el Tribunal Superior de Justicia la negó. Eso ya es bronca de su abogado. Ha tenido un muy mal abogado, porque si el carro era de un tercero que no tenía nada que ver con el asunto, se lo regresan porque se lo regresan. Habría que preguntarle a su abogado qué fue lo que pasó ahí, porque nosotros acabamos de recuperar una casa el año pasado de una persona que se la embargaron, que no era suya, de un señor que demandó HSBC, afiliado nuestro. Ya está todo arreglado, lo defendimos, consiguió un súper descuento, está súper contento el señor. Pero le habían embargado en ese momento una casa que no era de su propiedad. De inmediato interpusimos el recurso necesario y le regresaron su casa ipso facto. Así que por ahí se me hace que el abogado que defendía a tu amigo, pues no, o a tu hermano, no se vio hábil, ¿eh? Dice Luis Ángel, o sea que queriendo sí se podría con abogados, pues de poderse se puede, eso es un hecho que se puede, todo se puede hacer con dinero, ¿no? con dinero y abogados todo se puede hacer aquí en México, pero se podría llegar a fincar algún delito más grave, ¿no? Porque deber al banco no es delito, es una cuestión civil, no te pueden meter a la cárcel. Pero si se llegara a demostrar que actuaste con dolo y se tipificara como fraude, porque el que por medio de engaño se hace de algún beneficio económico, se tipifica como fraude, pues se podrías meter en un lío bastante gordo y a lo mejor no te alcanza el dinero que sacaste a crédito para pagar abogados suficientes para que te zafen. No es nada recomendable, ¿eh? Rica dice que su adeudo es de 28,130 pesos. ¿De cuánto sería el descuento a la promoción para pagarle a Santander y hasta cuándo tiene chance? Bueno, chance tienes pues por siempre, ¿no? Por unos 3-4 años, sin problema. ¿Cuánto? Depende de cómo fuiste cliente, cuánto tiempo fuiste cliente, cómo manejan los descuentos los bancos. Ahí les va. Para que un banco ofrezca un descuento, va a revisar su perfil como cliente. Va a ver cuánto tiempo fueron clientes, cómo se comportaron con su tarjeta, si hacían sus pagos de manera puntual, si eran totaleros, si se atrasaban, etcétera. ¿Con qué otros bancos tienen créditos? ¿Cómo se comportan en el buró de créditos? Son un montón de cosas las que el banco va a checar y entonces va a decir, ok, para Rica, denle este porcentaje de descuento. Nosotros manejamos ya descuentos más o menos estandarizados. ¿Por qué? Porque metemos negociaciones con una cantidad grande de deudores que van a pagar al mismo tiempo, como una especie de mayoreo, digámosle de esta forma. Es el problema cuando un deudor solito quiere negociar su deuda, pues que el banco no lo pela mucho porque pues, es una sola persona y no le interesa al banco. Pero nosotros llegamos con paquetes de 100, 200, 300 deudores que quieren liquidar sus deudas al mismo tiempo. Entonces el banco ya nos maneja un precio especial, digámosle así. Ya nos dice, ¿sabes qué? Bueno, a estos les vamos a dar entre el mínimo el 70% y puede llegar hasta el 85%. Entonces, esas personas que metemos en paquete ya saben más o menos con qué descuento van a liquidar, entre un 70 y un 85. Ya depende ahí sí de su caso personal, pero el descuento no va a ser más bajo de ese 70. Si lo hacen solos y, por ejemplo, ¿sabes qué? No, pues a este cuate, como no es cliente de mucho tiempo o se manejaba irregularmente con sus pagos, dale nada más un 50%. Eso pasa cuando va el deudor solito. Porque pues no es lo mismo, obviamente. Así que en tu caso, Rica, pues el descuento que puedes conseguir por tu cuenta puede ser del 40, 50, 60%, 70%, depende de lo que te comento. Y con nosotros, pues mínimo, ¿qué te parece? Un 70% de descuento, mínimo, de ahí para arriba. Dice, yo tengo muchas deudas en los bancos, claro, no es mucha, pero desea pagar. ¿Cómo le hace? Pues desearíamos saber a qué bancos y cuánto debes. Alicia, un familiar suyo murió y entonces se enteró que sí llevaba el acta de defunción. Banco Azteca congelaría la deuda que tiene su familiar. Pero un amigo cobrador le dijo que si le daba la papelería del familiar fallecido, aparte de que le congelaría la deuda, no le darían seguro que tenía. ¿Eso es cierto? Necesitaría ver el contrato, cómo estuvo el contrato de apertura de crédito para verlo de ese seguro, ¿no? Ahí debe decir en qué condiciones se entrega el seguro. ¿Es por fallecimiento? Si es por fallecimiento, normalmente esos seguros cubren la deuda. Haz de cuenta que tu familiar tenía ese seguro, fallece y el seguro le paga a Banco Azteca lo que quedara del crédito. Así es como se manejan esos seguros. No creo que sea un seguro de vida que los beneficie a ustedes, porque pues, los bancos son muy mañositos y normalmente no lo manejan así. Sería cuestión de que solicitaras copia de ese contrato, Alicia. Pero sí, infórmale al banco que el familiar murió. Da la brevedad, ¿eh? Porque si dejas pasar mucho tiempo y a lo mejor en una de esas sí tenía seguro, pues no te lo van a querer ser válido. Ferleón dice que hace un año que no da bono porque no ha podido pagar, sus ingresos son bajos. Entonces, ¿qué le aconsejamos? Ah, es que ya tienes un año sin pagar. Bueno, entonces aquí ya hay un riesgo de demanda serio, porque ya tienes un rato. Aún así, el monto es bajo. Pues echarle ganas, Ferleón, es que ¿qué te puedo decir? No hay recurso legal que puedas interponer, no hay algo que te dijera yo mete un amparo, no existe. Lo único que te queda es echarle muchas ganas, estabilizar tu economía, gastar lo menos posible, ahorrar, y ojalá y no ocurra, pero si te llegan a demandar ya tienes un dinero para liquidar la deuda. Y si no te demandan, pues te vas a juntar un dinero para negociar y liquidar la deuda. No hay otra cosa que te pudiera yo aconsejar, Ferleón. Es la única solución. Ah, pues Gabo Roth, si estás pagando lo que acordaron, pues no tienes problema. Si estás pagando la mensualidad tal y como quedaron, no te pueden demandar. Tú estás cumpliendo. Flacuchis dice que si es verdad que si se declara en bancarrota ante un juez no la pueden cobrar sus deudas. No, en México no existe la figura de bancarrota o de quiebra para las personas físicas. Esto es nada más para las empresas y es un proceso largo y bastante costoso. Todos tus activos, todos tus bienes los van a poder usar los acreedores para cobrarse. O sea, declararse en quiebra no es, ah, yo me declaro en quiebra y me zafo del problema, no. Vamos a suponer que eres una empresa y que tienes 50,000 pesos en cosas, computadoras, escritorios, faxes, etcétera. Y te declaras en quiebra. Bueno, el acreedor dice, se realiza un juicio, todo esto se realiza mediante los juzgados. Al final, ok, tu empresa queda en quiebra, pero los acreedores tienen derecho a cobrarse de todas las cosas que tenías físicas de tu empresa. Inmuebles, vehículos, o sea que se dejan como a la purísima, sin cosa alguna. Se pueden llevar todo, porque es derecho del acreedor. Ahora, la figura de quiebra o bancarrota para las personas físicas, repito, no existe. Tú como una persona física que solicitaste un crédito, no te puedes declarar en bancarrota. Luis 45 tiene deudas en los bancos de Chimbote y desea pagar, pero de a poco. ¿Cómo le hace? ¡Ah, caray! Pues primero explícanos qué es eso de Chimbote y con mucho gusto te ayudamos. Recuerden que esto es una página de internet, un sitio de asesoría legal para mexicanos. Que regulamos y asesoramos mediante las leyes que existen en México, en lo mercantil. Si vienen de otro país, con mucho gusto pueden escuchar el programa y más o menos ver cómo funciona el asunto, pero no podríamos asesorarlos porque desconocemos la legislación vigente en su país. Cars, un abrazo y estate al pendiente. Hoy o mañana te llega el email para lo de la entrevista con el financiero. Ferleón dice que el despacho lo está hostigando demasiado al límite de sufrir de la presión. Sí quiere pagar, pero ahora no puede. Ferleón, hay que echarle ganas. Yo sé que la presión es fuerte y lo que tú gustes. Yo sé que es difícil, pero la vida jamás te va a poner una prueba que no puedas superar. Esto es una prueba nada más. Fájate y adelante. No hay de otra. Yo sé que sí es difícil porque te están hostigando y molestando, pero son palabras y nada más. Y aunque te demanden, no todo está perdido. Vamos a salir adelante. Pero si te me deprimes, si te me apachurras, si estás triste, no vas a resolver nada. Los problemas no se solucionan preocupándonos. Los problemas se solucionan ocupándonos. No hay de otra. Vamos a echarle ganas. Aquí estamos para apoyarte. TNC dice que por fin nos escucha. Qué bueno, TNC, estamos a tus órdenes. A todas las personas que me están enviando emails en relación a la entrevista, les comento que hace un rato tuve una plática con la reportera Irlanda Maya, que salió al aire hace unos momentos al principio de nuestro programa de radio, en la cual nos explicaba los motivos por la cual la entrevista no se pudo emitir el día de hoy durante el noticiero de Paola Rojas a las 3. Nos comenta que, ahora sí que con muchísima seguridad, nos dice ella, el próximo jueves pasará esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias una vez más a Irlanda Maya, reportera de Noticieros Televisa, por tomarse la molestia de habernos explicado los motivos por los cuales la entrevista no se pudo publicar. De cualquier forma, tuvimos una entrevista el día de ayer en Televisa Chapultepec para el programa Economía de Mercado, que se transmite por Foro TV de lunes a viernes de 1:00 a 1:30 de la tarde. Tentativamente esta otra entrevista, es una cápsula muy cortita, no espero una entrevista muy larga, es una cápsula que dura como minuto, minuto y medio. Hablamos de reestructuras, tentativamente va a pasar el próximo lunes. Y la otra, la que dura un poquito más con Irlanda Maya, ojalá, tentativamente pasa el próximo jueves. Yo ya me tengo que despedir, son 5:10 p.m. Vamos a ver, se mere, lo amenazan con molestar a sus referencias por un despacho. Ah, cuando molesten a sus referencias, perdonen ustedes por esta interrupción. Que metan su queja en la Conducef directamente. No se vale que los estén molestando. Y sin fin, nosotros tenemos un servicio de bloqueo de llamadas electrónicamente. Los llaman o llaman a sus referencias. Les dan el número que les vamos a dar nosotros, un número telefónico para que ahora nos llamen a nosotros, y bloquean esas llamadas y jamás van a poder molestar a sus referencias, aunque quieran hacerlo. Dice Nieca que si no puede aplicar la defensa de deudor, ¿qué puede hacer? Le dice que espere los 10 meses para ahorrar. ¿Cuánto es lo que debe ahorrar por cada vez que van subiendo los intereses? Ahorita son 26,000, pero obviamente va a subir. Que debes ahorrar es lo que te prestaron, y un centavo más. Con eso se va a negociar y con eso vas a pagar tu deuda, Nieca. Si te prestaron 26,000 o debes al día de hoy 26,000, eso es lo que tienes que juntar para negociar. Porque con Banco Azteca se puede conseguir la condonación total de intereses moratorios. A lo mejor no se consigue un descuento muy espectacular, yo lo sé, pero así es como se maneja Banco Azteca, desafortunadamente, y es lo más que podríamos obtener. No te voy a decir mentiras, no te voy a decir que te van a dar el 80% de descuento, porque no es cierto. O Banco Azteca, por eso nadie le pida prestado a Banco Azteca, porque es terrible. Son unos abusivos. No pidan prestado a ese. Se va a poder conseguir con donación total de intereses y que liquides con lo que te prestaron o con lo que les debes al día. Bueno, ahora sí, cuídense muchísimo. Me despido, ha sido un verdadero placer. 5:20 p.m. los espero hoy, 9:00 p.m, otra emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, totalmente en vivo. Si se quedaron preguntas pendientes, ahí vamos a estar en vivo hoy, 9 de la noche. Muchísimas gracias, Helmi Fight, Skype, ni hablar, así es esto. Les mando un saludo y los espero por aquí hoy, 9 de la noche, Deudas, Todas y Soluciones, aquí en Radio Defensa del Deudor. Hasta muy bien. Go and find yourself a toy. Cause baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. No, no. If you are serious, look out, then don't play with my heart, it makes me furious. Mm-hmm. Oh, but if you want me to love you, then baby, I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let her give up conscience, be your guide.